Pues sí, como dicen los pasos, ya llegó la primavera a la ciudad, al campo, a la montaña, y con ella pues hemos llegado a nosotros también, este programa de En un Rincón del Alma, pues reaparece nuevamente después de una temporadita de descanso y estamos nuevamente con vosotros. En esta ocasión estaremos los miércoles a partir de las 23 hora española y bueno, pues iremos renovando, iremos poniendo nuevas sesiones, esperamos hacer un programa distinto cada semana. Contamos también con vuestra colaboración, ya iremos poniendo pues en el muro del programa, en un rincón del alma, en Facebook, iremos poniendo pues todo lo relacionado con él para que ustedes pues puedan, si quieren, colaborar, mandarnos sus peticiones, sus sugerencias y participar de alguna manera, colaborar en todo lo que os apetezca. Así que muy buenas noches a todos, bienvenido nuevamente, espero que estéis allá detrás de la pantalla y seguimos con nuestro programa. Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez, si el tiempo dejara de vagar y diera un paso atrás, las mismas locuras del ayer contigo volvería a cometer, si el tiempo dejara de vagar. Volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió. Tus ojos reflejaban gris de otoño y en nuestro adiós. Si el tiempo dejara de vagar, volvería azul el gris de tu mirar. Si acaso te volviera yo a encontrar. Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy, te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Pero qué lejana estás por hacer este sueño realidad. Fotografía. Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez, las cosas que aprendí de nuestro amor haría renacer el leño del hogar y empieza a arder. Imagino estás conmigo como ayer, que ya empieza a cantar nuestra canción, tu canción. Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy, te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Todo daría encontrar alguna vez. Sé que desde el día en que te vi me enamoré de ti, de ti. Ay, en esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí. Qué maravilloso es ver una chica quien ama. Dentro de mi corazón, sé que desde el día en que te vi me enamoré de ti, ay, en esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí. Todos lo saben que la primavera y el amor va siempre de la mano, pero no tenemos que olvidar, aparte del amor, el humor. Y eso es lo que le vamos a ofrecer ahora, este monólogo de la primavera y el amor con humor. Vamos a hablar del amor. ¡Qué bonito! El amor en primavera. Dígame. Es una bomba de tiempo el amor en primavera. Quiero hablarte del amor porque me parece, la verdad, un punto central. Wow. Que no podemos obviar así como quien mira para arriba y dice, nos hacemos los boludos. No, no podemos esta vez hacernos los tontos con este tema. Se me hizo plantearme algunas cosas, ¿no? A partir del amor. ¿Vos no crees que tendría que existir una baja laboral? Me planteo que te hago, ¿no? Pero ¿no tendría que existir una baja laboral, un receso, así como existe un receso para cuando una mujer está embarazada? ¿Que le dan cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Cuando una persona está enamorado, realmente enamorado, digo, metido hasta acá, hasta la coronilla. Digo, ¿acaso también no te dan baja cuando uno está con estrés o con una suerte de bajón, depresión? Te dan bajas. Yo creo que para el tipo enamorado, la mujer enamorada, sobre todo enamorado de primavera, debería considerarse este punto de dársele como una suerte de baja al menos por dos meses. Porque cuando estás enamorado, no solo es que te comportes como un gil, no solo te comportas como un nabo, Además pensás que sos un ser especial. Es como que algo baja del cielo y te ilumina. Uno piensa que las cosas que haces no las hace nadie más que vos. Solo vos en el mundo haces esas cosas. Como por ejemplo, cuando toca el semáforo en rojo y venís con tu chica al lado, darle un beso y olvidarte del mundo, hasta que te despiertan de golpe los bocinazos de atrás que te dicen dale flaco que está en rojo. Uno siente que empieza a vivir en otra dimensión cuando está enamorado. Decime si no es así. Por ejemplo, el teléfono. Este objeto inanimado, que no es más que un teléfono, cuando estás enamorado, se convierte en el centro de tu vida. Lo descolgás cada 5 minutos, sobre todo esto pasa con la línea fija. Decime si no te ha pasado cuando estuviste enamorado o ahora que estás enamorado. Lo descolgás cada 5 minutos para comprobar si tiene tono. Porque claro, estás esperando que te llame él o te llame ella. Cuando por fin suena el teléfono, ¿no? Suena, ahí suena el teléfono y tu corazón empieza a latir. Y te dispones a levantarlo. Decís, hola, del otro lado. Hola, ¿cómo te va? Soy yo. Es ella. Tu corazón late más que nunca. Y ahí vas a tener una conversación. Te predispones para eso. Una conversación muy profunda. Y le decís, ¿qué haces? Nada. Y así 2 horas y media de conversación profunda. Y otros 2 horas para cortar. Bueno, colgá. No, colgá vos. No, vos primero. No, vos, amor, colgá vos. Contamos hasta 3 y colgamos los 2 a la vez, ¿te parece? Dale. Ok, 1, 2, 3. Y ella cuelga, ¿no? Y te quedás con bronca. Vos que propusiste el jueguito de contar hasta 3, te quedás con bronca. Automáticamente pensás, yo la quiero más, porque yo no corté. Y la volvés a llamar y le decís, hey, amor, me colgaste. Y pero si me dijiste que cortáramos a las 3. Sí, pero no tan rápido. Todo cambia, evidentemente, cuando estás enamorado. Tu escala de valores varía radicalmente. Por ejemplo, antes, el domingo, se lo dedicabas 100% al fútbol y a tus amigotes. Ahora te vas a comer con ella, con sus viejos, y la sobremesa se prolonga. Vos la mirás, ella te mira, la agarras de la mano, y así hasta las 6 de la tarde, como 2 pololos, ¿no? Como 2 giles. Es casi una enfermedad, por eso digo que deberíamos considerarlo este tema, para dar de baja a un tipo que se enamora tan así de primavera. Dame 2 meses, mínimo, por lo menos hasta que se le pase ese momento tan crítico del amor. Cuando estás enamorado, yo digo, te comportás evidentemente como un imbécil. En el momento que la ves, por ejemplo, si te enamorás de una chica en la biblioteca, usted Chafis, que es de ir a la biblioteca mucho, una chica de biblioteca, usted es una chica de biblioteca, dígame si no le ha pasado esto. Te enamorás de una chica en la biblioteca, enseguida se pone en marcha el jueguito de las miradas, así como lo suelen mostrar las películas, tal cual. Lees una línea y la mirás. Pasás la página, la mirás. Buscas un pañuelo, la mirás. Te sonan los mocos, la mirás. A veces sencillamente la mirás y te quedás ahí embelesado, como un tonto, mirándolo, apoyando la pera así en la mano y el codo en la mesa, mirando perdidamente. Y es que no te animás a acercarte, porque ese es el problema, porque si no todo sería muy, muy rápido, ¿no? Y un día por fin la encontrás en la biblioteca y le decís, me voy a acercar y le voy a decir, perdona, flaca, ¿te importaría no ser tan linda? Es que no puedo concentrarme en mi libro. Y entonces te levantás y vas hacia ella, convencido, le voy a decir esta frase. Pero cuando te acercás solo te sale algo así como, ¿me prestás la virome? Claro. Pero ella está en tu sintonía, en la sintonía del amor, y se entrega a vos sin problema, y ahí está, y se enamora de vos, y se ha formado una pareja, ¿no? ¡Cambiame la música! Nací para ti. Digo, vamos a cortar con este monólogo, por favor. ¿Me permiten? Voy a cortar porque yo sé que hay mucha gente en el chat, y hay una chica en especial. Sí, que creo que estoy a punto de enamorarme de ella, ¿eh? Ya venimos, ¿eh? Vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece, y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor?

en la noche y los huecos, mas no supieron separar la lágrima y la risa, pues eran una sola verdad y valieron igual sonrisa, indiferencia. Todos son gestos, muertes, son residuos. Mirad al sigiloso ladrón de las palabras, recta en la noche fosca, abre su boca seca y está mudo. Entonces aprendimos a ver la vida entera y a hacer de cada día una rosa total. Ardida en luminosa primavera, mientras el cielo arriba nos daba su amistad, entonces aprendimos el clima del asombro, el tiempo se ordenaba para nosotros dos. Lejana como vuelves y te nombro, con el nombre de entonces el que te puse yo. Ana en primavera, cabal y enamorada, y siempre pensativa. Ana en primavera, lejana y fugitiva. Pero Ana en primavera, siempre viva. Pero Ana en primavera, recordada. Apenas un remanso que nos dieron los días, la paz de un cielo amigo y un nombre de mujer. A veces por las calles todavía mi corazón la nombra sin querer. Ana en primavera, lejana y pensativa, y siempre enamorada. Ana en primavera, jamás recuperada. Pero Ana en primavera, recordada. Pero Ana en primavera, siempre viva. Y como la primavera está llena de flores, pues aquí tenemos estas dos gardenias con acento canario. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo.

es la primavera, es la primavera, muchacha querida, es la primavera. La veo en tus ojos y en la flor roja que trae tu pollera, en el ritmo arisco de tu andar liviano, en la risa fresca de tu boca entera. Una avispa de oro me picó en la sangre y me he dado cuenta que es la primavera. Y mira cómo juntan los picos las aves, mira cómo aroman la brisa las rosas, mira cómo giran, mira cómo giran las alitas nuevas de las mariposas. Muchacha querida, los tiempos aquellos de noches de invierno por siempre se han ido. La mañana rubia se aprieta de nidos y hay nimbos de luces sobre tus cabellos. Es la primavera, es la primavera, zumo de violetas tienen tus ojeras, y hay una dulzura en tu voz madura, y me envuelve un algo que me desespera. Y mira cómo juntan los picos las aves, mira cómo aroman la brisa la rosa, mira cómo giran, mira cómo giran las alitas nuevas de las mariposas. Muchacha querida, los tiempos aquellos de noches de invierno por siempre se han ido. La mañana rubia se aprieta de nidos y hay nimbos de luces sobre tus cabellos. Es la primavera, es la primavera, muchacha querida, es la primavera, es la primavera. Y estamos, pues como ven, recordando pues bonitos temas dedicados a la primavera, pero ya saben que en este programa pues nunca puede dejar, nunca debe de faltar los poemas, la poesía. En esta ocasión nos trae Clara Monte este bonito poema de Antonio Gala, pues que también va dedicado a la primavera, y un buen consejo de Mariano Osorio: nunca te detengas. Tú me abandonarás en primavera, cuando sangre la dicha en los granados, el secadero de ojos asombrados presienta la cosecha venidera. Creerá el olivo de la carretera y en su ramo los frutos verdeados, verterá por maizales y sembrados el milagro, su alegre revolerá. Thank you.

me enamoré como nunca. Me enamoré como nunca. Yo que ya pensé que no era niña para amar, he comprendido que mi alma es muy joven. Yo que ya olvidé la forma fácil de besar, he vuelto hoy a recordarla de tus labios. Y es que no pensé que tú existías, y es que no pensé en conocerte, pero te encontré y ya tuve. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré como nunca. De repente un día te levantas y todo ha cambiado. El aire huele a azahar y sin saber por qué te sientes ligero, sensible, ilusionado. Bendita primavera, que las penas espantas y los ánimos alegras. Cual enorme espejo, el mar azul, inmenso, sereno, los rayos del sol esparcen y su luz asemejan diminutos diamantes. De repente un día todo se ilumina y me digo: alguien allí arriba el paisaje ha limpiado. De repente un día el duro invierno se durmió, dejando pasar la vida que soñando floreció. Mimosas, cerezas y almendro nos abre las puertas al mágico mundo de un campo florecido con multitud de color. Bendita primavera, que las penas espanta y los ánimos alegras. El alma canta, los pájaros ríen, los ánimos tristes en los ríos se hunden. De repente, un día. Te debo tanto, tanto, tanto amor, que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, no puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, te has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas, en alguna te puedas perder. Yo aquí entre la nada continuar, y hasta que los años cierren mi memoria,

Yo que he crecido soñando vivir y morir a tiempo, no muero cuando me marcho, ni vivo lejos de ti. Este ha sido un largo viaje al que yo nunca partí. Enrumbé para quedarme debajo de tu mirada, olvidando inútilmente el corazón. Tiembla mi nave callada, oigo esta playa sin mar. Mil muelles sobre un desierto de sal. Se marcha cargado de esperanzas para el futuro, en pleno centro de este tiempo oscuro, voy a encender la luz de tu mirada, donde estarás futura compañera, pintando de colores la mañana. Quizás en tibias aquel verso frío, que el viento deshojó de mi guitarra. Porque esta tarde de luces ciudadanas no va surcando con las velas hinchadas tu barca al viento por las aguas de mi mar. Asómate y deja que el aguacero se escurra por tu cuerpo flor de invierno. Luego ven a secarte al arco iris y a perfumarte con los elementos. Despierten calendarios que ya es tiempo de pregonar la nueva primavera. Tu nombre, compañera, mientras un chaparrón inunda el cielo. Porque esta tarde de luces ciudadanas no va surcando con las velas hinchadas tu barca al viento por las aguas de mi mar. En un cometa vamos a elevarnos, y con tus manos laboriosas tejerás una noche estrellada para amarnos. Después regresaremos a la tierra a construir junto a nuestros hermanos la historia de los pueblos libertarios. La nueva primavera habrá llegado, y en esa una tarde de luces ciudadanas irá surcando con las velas hinchadas tu barca al viento por las aguas de mi mar. Raúl Acevedo nos ha dejado este bonito Llegarás en Primavera, y precisamente en primavera, pues muy justito, un poquitito antes de que empezara esta bonita estación, pues nos llegó aquí en Cádiz el bicentenario de la Constitución de 1812. Pues como todos saben, ha sido una gran celebración. Hemos tenido aquí en la ciudad pues a la famosísima Pepa en persona. Se ha venido para acá, para su tierra, para celebrar su cumpleaños, su bicentenario, y bueno, no queríamos dejar de recordarla, y traemos pues un cachito de esta Constitución para todos vosotros, y dándole un muy viva y muy alegre ¡Viva la Pepa! En febrero de 1811, las Cortes cambian de sede. Se trasladan a esta iglesia, la de San Felipe de Neri, en la ciudad de Cádiz. Aquí continúan con su frenética actividad legislativa. Aprueban la libertad de imprenta, decretan la abolición de la tortura y la de todos los privilegios feudales, y comienzan a elaborar el proyecto de una constitución que es aprobada después de un año de debates en marzo de 1812. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española decretan la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. A lo largo de cerca de 400 artículos, la Constitución establece que la forma de gobierno de España es la monarquía parlamentaria. Reconoce a Fernando VII como rey constitucional, declara a la religión católica como la única de los españoles y suprime la Inquisición. La Constitución de Cádiz es promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, coincidiendo con el cuarto aniversario de la subida al trono de Fernando VII. Por este motivo, el pueblo gaditano la bautiza como la Pepa. ¡Viva la Pepa! ¡Viva! Con la Constitución de Cádiz se hace realidad en España, de una forma pacífica, el triunfo de la burguesía y de su programa político, el liberalismo. España es, tras los Estados Unidos y Francia, el tercer país del mundo en recoger en su constitución los principios democráticos de la igualdad y la libertad de sus ciudadanos. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! De 200 que no nos vemos. Aquellos duros antiguos son ya euros modernos. Hace más de 200 que te queremos. Eres la madre sabia y te llevo dentro. La isla te dio nacer y en Cádiz te bautizaron con aguas de la bahía del pueblo más milenario. Aquellos que te crearon no salieron de su asombro y todos arrimaron el hombro y gritaron al mundo pa' que se sepa que viva la Pepa, que viva la Pepa,

que regrese más temprano, que me paso todo el día por ahí. Si tú quieres, nos cogemos de la mano y visitamos cada beso que te di. Porque es primavera, el aire huele a cal y a hierbabuena, el clavel y la azucena me están invitando a amar. Es primavera, el aire huele a cal y a hierbabuena, yo dejo aparte mi pena y se me antoja volar. Volar, volar y se me antoja volar. Volar, volar y se me antoja volar. Porque es primavera. Pues después de recordar todos estos temas primaverales, de tener un recuerdo para nuestro gran actor Valladares, de recordar a la famosa Pepa del 1812 y de estar por este ratito en el primer programa de la nueva etapa de En un rincón del alma con todos vosotros, pues nada más que nos queda decir gracias por estar conmigo. Vamos a terminar, como no podría ser de otra manera, con la gran primavera de Vivaldi. Y bueno, pues esperamos encontraros nuevamente la próxima semana. Como ya le hemos dicho antes, ahora es en miércoles. Y iremos pues cambiando, poniendo nuevas sesiones. Ya hemos hablado de que iremos poniendo una cuenta de correo en la página de En un rincón del alma en Facebook, para que todos vosotros pues podáis pues hacer vuestras sugerencias, vuestras peticiones, si queréis colaborar de alguna manera, y todo ello pues lo iremos añadiendo y cambiando poquito a poco mientras que vaya pasando la semana y vayamos haciendo nuevos programas. Así que con todos vosotros una vez más aquí estamos en Un rincón del alma. Hasta aquí hemos llegado en esta semana. Y gracias por estar conmigo. Hasta siempre. Cuando me pierdo en la oscuridad, iluminas mi camino. Si me abandona hasta la vida, sé que estarás conmigo. Aunque nunca te lo he dicho, es verdad. Tú me diste alas y me enseñaste a volar. Por cada risa llena de felicidad, por cada sueño hecho realidad, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Por abrazarme cuando más lo necesito, por ser mi aire cuando no respiro, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo.